nosotros estamos haciendo operativos muy fuertes de fiscalización, entendiendo por lo que yo les digo, lo que les vengo a decir, los consumidores y las consumidoras en tanto tal tenemos que estar en casa. Entonces, el Estado sale a cuidarnos. Lo hemos hecho con los inspectores en base a firmas de convenios y de colaboración. Se ha generado también con inspectores de AFIP, con inspectores del Ministerio de Medio Ambiente y, por supuesto, como les decía, con las provincias y con los municipios. Se han hecho más de 3.000, alrededor de 3.500 fiscalizaciones hasta el día de hoy. Se han hecho en todos los niveles de los comercios. Inicialmente, por supuesto, cuando estaba la resolución 86, era fundamentalmente a farmacias, porque apuntamos en un inicio al alcohol en gel. Apenas estuvo la resolución 100, se amplió el espectro de fiscalizaciones y se fortaleció, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con el comercio, las cadenas de supermercados grandes, medianas, pequeñas, comercios de proximidad. Y en ese sentido, me parece que lo que es destacable tiene que ver con que también vemos una evolución de una mejora del comportamiento de los comercios, porque también una clave para ello ha sido que nosotros también volvemos a los comercios. Se hacen relevamientos, se hacen las actas correspondientes. También en esto quiero destacar otro elemento que tiene que ver con que el objetivo de la resolución y el objetivo de esta política es que los precios sean los que tienen que ser. Las sanciones irán en relación a la cantidad de precios que no correspondían. Por supuesto que se han hecho clausuras, en general clausuras temporarias, que lo que buscan es que no se vendan productos hasta que no estén rectificados todos los precios, por lo cual se hacen clausuras preventivas para que los comerciantes efectivamente cambien los precios, porque nuestro objetivo, insisto, es claro, es que las personas cuando vayan al comercio paguen el precio que corresponda. Entonces nosotros, a veces, si son pocos productos, más allá que se labran las actas correspondientes y después se inician los expedientes, lo importante es que logramos que en el mismo momento se cambien los precios. Y además, como eso les decía, y además volvemos para ver si efectivamente los precios con el tiempo se han visto modificados. Entonces, esto es para contarles un poco cómo es la dinámica de este enorme operativo de fiscalizaciones que hemos iniciado a partir de estas resoluciones, que se sientan sobre las bases de fiscalizaciones que hacíamos con precios cuidados, pero que por supuesto que han tomado otra envergadura y otra relevancia por todo lo que vengo diciendo en este contexto de la pandemia.